Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 203 de Nivel Escondido. Este que habla es Smash 188. Y en la noche de hoy, por primera vez, me acompaña el jinete negro del apocalipsis, Gio, que es la que. Ay, Dios mío, Smash. Yo estoy tan emocionado de estar aquí esta noche contigo, brother. Por fin solos. Yeah. ¡Ea, Disney! En vez de Alex y Smash en tu noche, me va a hacer Gio y Smash. Vamos a romper el estudio. Ese Chávez. Brother, un placer estar contigo. Por fin se nos dio, mano. Por fin, Ray True, estamos aquí por primera vez. Eso mismo estaba pensando yo. Yeah. Nosotros durante la temporada pasada nunca grabamos solitos. Y por fin se nos dio. Ya, yeah, casi siempre Gio era el que estaba de bateador emergente mío. No sé por qué. Sí, sí. Sí, más siempre está disponible. Exacto, yo siempre estoy disponible. Chacho. Así claro que ya, por primera vez estamos juntitos. Al fin, se la queda. Ya. Yeah. Bueno, hoy es mediodía, así que vamos a pasar para las noticias. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, estamos en las noticias. Yo, papi, esta noticia arrancamos con que el NES Classic Edition, ese que yo quiero tanto y que todavía los dioses y el Colobus se niegan a poner en mis manos, ha sido hackeado y, actually, se puede encontrar con un total de 84 juegos. ¡Oh, my God! Por fin los hackers pusieron mano sobre una consola de Nintendo e hicieron de las suyas, esta vez del NES Classic Mini. Estoy hablando de esta consolita imposible, este jueguito. Supuestamente tenía mucha... mucha seguridad, tú sabes, Nintendo al fin. Sin embargo, prontamente en eBay se estuvo encontrando una especie de mercado negro para esta vaina. Y no solo eso, también se encuentra ya disponible un tutorial donde usted puede averiguar cómo rayos hacerlo y ponerle más juegos, si usted desea, a el NES Classic Mini. ¡Papá! De repente ya es un poquito más atractivo conseguir uno. Nada más que porque se ve bonito, es de Nintendo, ay, es hackeable también. Buf, suena yeah. Bien, suena bien. Yo disfruté, yo no sé tú, pero yo disfruté mucho de mi R4 en el Nintendo 10, donde es un solo cartridge y tiene huele mil juegos. Sí. Yo nunca tuve 10, pero sí jugué con 10 que tenían ese card. Sí, mano. Yeah. Sí, ya tú sabes, yo estoy aquí como que todavía... Sí, pero está tan curioso, pero está leyendo que todavía corre el chance de briquear el Nintendo Mini, qué sé yo, eso. Hay que ver que lleve más tiempito y que la gente lo utilice más y le hagan un par de updatesitos a ese hack. Al hack, sí, exacto. Sí. No, y la cosa aquí es que Nintendo se pilló, porque hasta donde yo tengo entendido, el NES Classic Mini no requiere ni tiene conectividad a internet. Uh-huh. Por lo tanto, una vez el hack esté y que todo el mundo sepa como que esto es lo que tienes que hacer para poner más juegos dentro de la consolita, eso se supone que funcione 100% de las veces, sin que Nintendo pueda hacer nada. Y Nintendo, me alegro, maldición, porque yo quiero mi Nintendo NES Classic Mini. Y siempre que voy, nunca está en la tienda, chequeo en internet, out of stock, y solamente está disponible a $300, $400. Un saludito a los scalpers. Cago en sus madres. Esa es la vida, llena de desilusiones. Sí. Bueno, y pasando aquí para la próxima noticia, tenemos que en estos días, Microsoft anunció la cancelación de uno de sus juegos más esperados, por mí y por varias otras personas, el juego titulado Scalebound, el cual era desarrollado por Platinum Games. Según varias fuentes, la razón de cancelar el juego era que tenía problemas con el engine del juego y los desarrolladores no estaban cumpliendo con las fechas. Y según las fuentes, Microsoft y Platinum Games no estarán trabajando juntos más. Juego fue presentado en el E3 del 2014, ¿verdad? Y en el E3 de 2015 presentaron algo, en el del 2016, como que lo seguían anunciando. Yeah. No pasó nada. Ficha era. Y ahora que no se ve las manos. Lamentable es para Platinum Games, porque los últimos juegos que han salido de ellos han sido un desastre, así que. Ya. Pero, bueno, yo te avisé la semana, también ese link, bueno, yo rápido que lo vi, dije, bendito Smash. Porque el juego se veía extraño, pero suficientemente llamativo para que fuera un bombazo, ¿tú me entiendes? Entonces vienen y cancelan, las cosas no pintan muy bien, que digamos, mano. Yo estaba como que, pues, no era parte de mi lista, pero estaba secretly, you know, awaiting, porque la realidad es que queda Heavy Hitter de Xbox por ahí. ¿Qué viene? Porque la realidad es, ¿qué queda? Heavy Hitter de Xbox. O sea, no hay nada. Ahora todo el hype, no sé si estás conectado, pero lo único que están hablando ahora mismo es de Halo Wars 2. Y no es como si Halo Wars 2 tenía un culto de seguidores enorme, tú sabes. Después de Gears of War 4, todo bajó, como que ya no hay hype. Entonces, esto como que, no sé, como que no pinta muy bien para Xbox One. La semana pasada en el podcast estuvimos hablando de que el PS4 estuvo bien alto en ventas en la temporada navideña, mano, y pues ahora aparentemente el Xbox está recogiendo los pedacitos que quedan y el futuro como que no pinta nada bien. Mano, y realmente lo único que queda por ahí, que por lo menos yo estoy pendiente, es Cuphead. O sea, si atrasaran Cuphead o lo cancelaran, de verdad que sería el bummer para el Xbox One. Yo como quiera le sacaría buen uso, porque obviamente Gears of War 4, hello, pero yeah, Cuphead es la que hay, in Cuphead we trust. Tenemos por aquí la siguiente noticia, nos llega del mundo del tabletop, y es que Monopolio, una vez más, abre a votación la próxima generación de fichas, y aclarando que todas las que están en opción ahora mismo, y que los fanáticos tienen la opción de votar para seleccionar a ver cuál se va a quedar, ninguno está seguro, 100% seguro, de que van a llegar a la edición final de Monopolio. Gente, resulta que en el 2013 los fanáticos votaron, ¿verdad?, por reemplazar las fichas clásicas de Monopolio, y desde entonces Monopolio siempre ha tomado en consideración este asunto de vez en cuando crear una edición especial donde reemplazan las 8 piezas de el set original de Monopolio. Ahora mismo puedes entrar a votemonopoly.com, repito, votemonopoly.com, y vas a poder votar, seleccionar de entre 64 piezas que están ahora mismo siendo evaluadas, ¿verdad?, por los fanáticos de el Monopolio. Bueno, y son 64 y son bien variadas. Aquí viendo al garete así, ahí están las clásicas, hay unas que son de oro, hay un goldfish por ahí, veo también una tortuga, haciendo un scroll así rápido, te digo, son 64. Hay smiley faces, como si fueran de estos emoticons. En fin, hay un sinnúmero para escoger, 64 en total. Lo que sí, obviamente, es que no están, repito, garantizadas a llegar a la edición final. Eso sí, ya Hasbro anunció que esta edición, una vez la votación se complete y se seleccione y todo lo que vayan a hacer, se van a estar anunciando en el World Monopoly Day, es decir, el Día Mundial del Monopolio, este marzo 19. ¿Alright? Así que esa es la que hay para los fanáticos del Monopolio. Yo no tengo ninguno aquí en casa. La versión que tenemos no es mía, es de mi esposa, y es de Nightmare Before Christmas. Con lo que yo me curé fue con el ajedrez. Mi set de ajedrez es de Mario. Así que, yeah, lo conseguimos a muy buen precio en el desaparecido Borders, allí en Escorial, bueno, de Carolina. La próxima noticia, que Netflix ha creado un juego tipo Endless Runner. Sí, gente, escucharon, Netflix creó un juego con varios personajes de sus series originales. El juego tiene tablas de la serie The Stranger Things, Narcos, Orange is the New Black y Marco Polo. Cada tabla tiene el theme song de la serie, pero en tipo chiptune. El juego lo puedes conseguir en flixarcade.netflix.io, flixarcade.netflix.io, Y cabe destacar que este juego fue creado por empleados de Netflix como un side project. Así que, en verdad está bufio. Yo los probé todas las tablas. La de Stranger Things está Wheeler, que es el personaje principal, el nene. Nice. Cogiendo egos. Sí, los waffles. Exacto, los waffles. Y entonces, si consigues, creo que son como 6 egos, sale 11, como que matando, como que llevándose por el medio a todos los obstáculos que aparecen, como que para que tengas un break. Y entonces, más adelante en la tabla, sale el Demogorgon, como que tirándote unos poderes y tú tienes que brincarlo. Igual pasa con Narcos, que en Narcos tú estás como que cogiendo paquetes de cocaína, tú eres Pablo Escobar. No, vas a coger azúcar. Y estás cogiendo como paquetes de azúcar, ¿verdad? Y tienes que ir brincándole como que a guardias, qué sé yo. Entonces, eventualmente, si coges, ¿verdad?, como 6, pues te pones como grande y no tienes, te lleva todo el mundo enredado. Igual sale como que los dos policías que quieren matar a Pablo Escobar o capturar a Pablo Escobar. En Orange is the New Black, pues controlas a la muchacha principal, estás cogiendo, creo que son gallos. En la primera temporada de Orange is the New Black, que ella está pendiente con una gallina, un gallo. Ajá. Pues tienes que coger eso, y entonces sale Pornstar, el tipo, como que tirándote como que esposa. Oh my god. Yeah. Boca, mano, y creativo, tú sabes, como que... Sí, entonces Marco Polo... Yo no me acuerdo Marco Polo, que era... Marco Polo fue el primero que jugué. Y no me acuerdo qué era lo que tú tienes que escoger. Pero ya, yeah, y aparece también como un enemigo de Marco Polo tirándote cosas para... O sea, en verdad, el juego no está para nada... Como que es un juego bien exagerado, ¿sabes? Como que es alguien que lo hizo por un side project y lo tiraron por ahí, así que... Una bobería, entre comillas, pero cómica y... Y si corre y uno ha visto las series, pues puede relate, tú sabes. Yeah. Y en verdad la canción de Narcos en Chiptune está bufiada. A mí me encanta el intro de esa canción de Narcos, loco. A mí me encanta. Yo todavía no he visto Narcos, todavía no lo he visto. Pues tienes que ver el intro, loco. El intro es una cancioncita ahí como una baladita en español. Uh-huh. Y en verdad me gusta la canción. Quizá lo que sale en Chiptune. Igual que cualquier de las otras series, así que ya, tenés un try y verlo. Nice. Narcos es la versión de Netflix de Pablo Escobar, como tal. Ok, es como está gringified, sí, if we will. Porque yo sé que en Netflix está Pablo Escobar, la versión colombiana original, la que pasaban por el 4. Sí, no, pero esa tiene como mil episodios. Puerto Rico. Sí, tiene un montón. Yo, de hecho, yo la tengo en mi queue. Esperando que en algún momento dado me dé con verla y que actually la pueda ver, pero por el momento pues no he tenido break. Pero esa de Narcos me dicen que es buena, mano. Bueno, tú me la recomienda todo el mundo. De repente tengo que verificar a ver cuándo me siento a verla. Dijiste que al principio te gusta la canción porque comienza como que con una balada. Es como que bien romántica, más o... ¿El que la serie? No, el intro de la... No, tienes que escuchar la letra. Oh, porque es cantada. Sí. Ok, déjame buscar aquí porque... Hombre, que sí. Porque ahora mencionaste eso. Ajá. Y como estamos nosotros dos aquí solitos, pues... Es como que... No sé más. No rompamos el estudio. No me pongas así. No sé. Vamos mejor a seguir con las noticias. Okay. Después pasa algo y rompemos el estudio. Alex, de repente nos escribe así. ¡Vera! Macho mío. Seguimos por acá, gente. Es que yo estoy emocionado. Estoy emocionado porque estoy con esta parte de los jinetes del apocalipsis que casi nunca está con nosotros. Yeah. Bueno, genuinamente, continuamos acá. Tenemos que, mano, los fanáticos del anime, tenemos una nueva opción. Y esta opción viene de parte de Amazon. específicamente para las suscripciones Prime, Amazon está, papi, volando chola a todo el mundo, dando cantazo a diestra y siniestra. Vino en los últimos meses, ha estado cortante. Se trata de que ahora Amazon va a ofrecer una especie de canal exclusivo. Ustedes saben que en los pasados meses, pues ahora a través de Amazon ya no necesitas un sistema de cable como antes. A través de Amazon usted puede tener un pago de los canales que usted quiera ver mensualmente, entiéndase HBO, Cinemax, Showtime, etcétera. Pues ahora a ese lineup de canales se le añade un nuevo canal que se llama Anime Strike. Y es específicamente el primer canal, quote unquote, exclusivo de Amazon. Es un canal que no es un third party con el que ellos tienen partnership, sino que es como que, mira, esto es de nosotros, lo estamos trabajando acá. Va a tener su propio branding de on-demand options. O sea, opciones como que para que usted lo vea ahí, al momento. Y según ellos están diciendo, va a haber una garantía de que si en Japón sale un anime hoy, ya va a estar disponible también para streaming como que ese mismo día. Este servicio va a tener un cargo al mes de $5. Muy similar a cuando Netflix comenzó, que estaba rondando entre los $6 y $7, pues ahora está un poquito más carito. Pero este servicio, pues obviamente es exclusivo de anime. Y está todo el mundo como que con la cabeza bola con esto, porque, hello, o sea, Amazon continúa ahí de punta de lanza, abriendo el entretenimiento para muchos de sus beneficiarios del sistema Prime. Así que si a usted le gusta el anime, ya sabe, a mí me encanta. Yo estaba bien complacido con lo que tenían ellos en el servicio de video, de Amazon Now, ¿es que se llama? Todavía sé. No me lo sé de memoria. Amazon Video, da. Esto, y ahora con esto, honestamente, creo que lo podría pagar porque tienen animes buenos, o tenían animes buenos allá, y ahora este canal va a ser exclusivo. Así que, bueno, suena bien, para mí suena bien. Sobre todo el factor on demand, que me puedo sentar cuando actually tenga tiempo a ver toda la serie de una, y se acabó. También van a incluir animes viejos, okay, clásicos, junto con títulos modernos que todavía están ahora mismo en la televisión japonesa. Así que es una muy buena opción, repito, si te gustan los animes. Yo me voy a apuntar, seguro que sí. Yo no veo anime, así que... ¿Por qué, Mash? ¿No tienes tiempo? ¿No te gusta? Nunca me han llamado la atención. ¿Será que no has visto alguno que realmente te pompee? O es que no me gusta el estilo de como que de animación y el over the top, qué sé yo, no me gusta. Pues tú tienes razón, a mí no me gustan todos los animes habidos y por haber, pero hay un dos o tres selectos que de casualidad algunos de ellos son como mainstream, ¿verdad? Otros tienes que escarbar debajo de las piedras para poderlos encontrar, pero la animación a mí me gusta. ¿A ti te ha gustado algún momento dado, o no sé si las has visto, las películas de Studio Ghibli de Disney? Ahora Disney lo tiene, pero... Sí, he visto unas cuantas, sí. Princess Mononoke, esto, Kiki's Flying Ponyo Delivery Service. Bueno, Ponyo es de ellos, ¿verdad? Sí, Ponyo es de ellos. Ponyo es la versión de la sirenita de ellos. Sí. Esto, ¿y no te gusta? Me gustan, pero no es como que mi estilo, no es como que para estar viendo. Ok. Nada, mano, te iba a recomendar como que si de repente quieres darle un try. Hay una serie que me pareció bastante original, que es la que lo de anime que actualmente estoy viendo. Yo creo que lo he mencionado antes. Que no le sé el nombre, pero si pones Zombies y Train, va a aparecer. Es como en una era steampunk, esto, en Japón. En un Japón transicionando de la época feudal con los shogun y con los lords a la época de la industrialización. Pero entonces es fantástica. So, tienes ahí el factor fantasioso, ¿no? De los zombies y toda la vaina. Tiene 24 episodios o 25 episodios. Y todo lo que he visto ha estado espectacular. Esta la estoy viendo en el servicio de video de Amazon. Y está buena, mano. A lo mejor a ti te gusta, no sé. A mí me gustan esos históricos así y que mezclan. Esto también me encanta Full Metal Alchemist. No sé si llegaste a ver, aunque fuera un episodio de esa serie. Sí, los veía así de vez en cuando, pero no era como que... Porque está brutal, hermano. Pero ya, si no es tu estilo, no es tu estilo, bro. No te voy a tratar de convencer acá al Dark Side de los animes. Yo sé, yo disfrutaba mucho de Bleach, esto, lo que era Samurai X, esto que es este Rurouni Kenshin, Inuyasha, todo esto, todo lo que tuviera que ver con samurai y cuanta violencia así, física, hubiera, mano, uff, excelente. Y hay uno que después te voy a enviar, que ahora sí que no me recuerdo bien el nombre. Yo compré una película y la película simplemente te daba un pedacito de la historia y nunca grabaron ni anime ni otra película al respecto. Tuve que leer el manga y está brutal. De un samurái que tenía solamente una mano y otro que estaba ciego. Papi, qué clase de historia esa. Pero ya, long story short, ya saben, anime en Amazon, 5 pesos, go, go, go. Yeah. Bueno, vamos a pasar para la última noticia. Tenemos que en estos días, Nintendo anunció, la dio muchos más detalles sobre el Nintendo Switch. Así que vamos a hablar sobre todo lo que sabemos hasta el momento. Ay, madre mía. Y tenemos que el Nintendo Switch va a salir, ¿verdad?, mundialmente en marzo 3 del 2017, con un costo de $300 en los Estados Unidos. ¿Y qué te va a traer esta consola de $300? Pues va a traer el Nintendo Switch, la tablet o consolita. Ajá. Va a traer un joystick. Los controlcitos del controlcito. ¿Y qué más? Te va a traer el stand para poner la tablecita. Mira, no lo tienes que pagar aparte. ¿Y qué más? Te va a traer como que unos adapters para ponerle a los Joy-Con, como ellos le llaman, para tener como que un left y right, los de arriba. Va a tener el adapter, te va a traer un Edge, que te va a traer un Nintendo AC Power. Mira, te va a traer... conectarlo a la pared. Ajá, te va a traer... Y tener corriente de la pared, tú no digas. Exacto. Te va a traer un HDMI y te va a traer como que un... como que para ponerle el Switch ahí y tener como un grip, algo así. Así que eso es lo que te va a traer. Macho, estoy aquí emocionadísimo, tratando de controlarme para no oprimir el botón de reserva. Mío. Por favor, ayuda. Vamos a ver, vamos. La consola la va a poder utilizar on the go, poniéndola en el stand. Se va a vender dos versiones del Switch. Entre ellas está el Switch con los controles negros y está el Switch con los controles de diferentes colores, uno azul y uno rojo. Yep. El Nintendo Dock, el Switch Dock, con el Switch Dock pues puedes utilizarlo para jugar en la televisión. ¿Qué más por ahí? Entonces le sacan los controles y entonces lo utiliza. Los controles por separado, ¿verdad? Como si de forma wireless. Volteas el controlcito un poquito para el lado y tienes el control totalmente accesible con el joystick a la izquierda y los cuatro botoncitos a la derecha. Exacto. De ambas secciones del control. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Usted ha visto la foto? Si lo tienes si lo sacas del Switch, pues lo puedes utilizar también, ¿verdad?, como tabletita y juegas con los controles aparte, o lo utilizas como si fuera un tipo de Wii U, en la que tiene los controles ahí mismo. Yep. El size es casi igual que el size del Wii U. O sea, este es el size de la pantalla con los dos controles al lado. El 6 es casi igual que el del Wii U. Se dice, o se dijo, que va a tener online services y que van a cobrar por él. No han dicho, aquí no tenemos cuánto sale, así que... Pero me imagino que será alrededor de los puestos. Como todo, están como $50 al año. Y hay que ver, qué nos va a traer este sistema online y que sea bueno. Sí, porque madre, ellos están bastante atrasados, ¿verdad?, en sus sistemas online. Oh, yeah. También no va a tener Street Pass ni va a haber Miiverse, Así que, como lo que hay con el 3DS, el screen de la pantallita es de 6.2 pulgadas y tiene, es un 720p display, la resolución, y también es touch screen. El battery life del Switch cuando lo saca, ¿verdad? Del dock, ajá. Es de 6 horas. ¿Cuánto? Dependiendo el uso y el software que utilice. Como por ejemplo, el de Legend of Zelda, The Breath of Wild, solamente te puede jugar 3 horas en un single charge. Oye, Mike, ¿cuánto dura un 10? 10, se puede como una de esos nucleares. Como 8 horas, ¿verdad? Sí. ¡Ay, mi madre! Así que ahí está eso. El Storage Capacity. El Storage Capacity viene con 32 GB de Internal Memory. Eso no sé si es mucho o es poco para Nintendo. Nintendo, ¿verdad? No, es diferente. No sé cómo vaya a ser las cosas. Porque los juegos van a ser en cartridge, no va a ser en CD. No sé si vas a instalar algo adentro o whatever. Pero que puede ser fácilmente expandida utilizando micro SDXC cards. Por lo menos. Yeah. Los controles los puedes comprar. Exacto, los controles. Puedes usar el Nintendo Switch Pro Controller, que lo van a vender. Y va a tener un costo de $70. Y también puedes comprar un segundo. O puedes seguir comprar otro set de Joy-Con. Como le vaya a llamar al controlcito nuevo. El controlcito ese, que el nombre está bien craquero, pero sí. Va a estar en $80. Era baratito. Y comprar uno solo te sale en $50. ¿Sabes? Oye. En vez de comprar los dos que vienen juntos, que si compras uno nada más, pues. Te ahorras $30. Mira mira que ahorro. Exacto. Ay, El Joy-Con pues, tiene joystick, 4 botones al frente, tiene un acelerómetro y tiene pues los dos botoncitos de L y R. También tiene la Z, como ellos siempre lo tienen. Creo que tiene un infrared camera, que también es que lo puede usar como un Wii U, como los controles del Wii, ¿verdad? Sí, pero es uno de los controles, el otro no lo tiene. Ajá, entonces también había visto que tiene como un feedback de como que haptic feedback de estos, como que vibra el control y entonces depende de lo que esté pasando, pues vibra más o vibra menos. Por eso entendí que estaba en el otro. Entendí que entonces en uno había cámara y el otro el que vibraba. Puedo estar equivocado. A lo mejor son los dos. No, integrado, pero según explicaron en la conferencia, cuando el diseñador estaba explicando, cuando explicó lo de la cámara, tomó, si no me equivoco, el Joy-Con izquierdo, y cuando explicó lo de la vibración, tomó el Joy-Con derecho. Entonces tú decides si quieres que te vibre, coge el Joy-Con derecho, y si no, pues coge el Joy-Con izquierdo. Yeah. Eso no sé cuál es el rollo con ello. No va a tener region lock, así que cualquier juego pues lo puedes utilizar. Eso es un plus, hay que dársela. De los juegos que anunciaron, no anunciaron mucho, pero demostraron uno que era una colección de minijuegos llamado 1-2-Switch, ¿verdad? Que tiene varios jueguitos, por lo que veo aquí como que uno de boxeo y eso. Van a traer Splatoon 2, pero ¿qué es Splatoon 2? Pues lo que entendí es Splatoon 1 con un par de mapitas más. Un DLC. Exacto. Yep. Y esto va a venir en verano, el Splatoon. Entonces, el otro que presentaron se llama Super Mario Odyssey, que es como que un juego de Super Mario yendo de como a diferentes, es como universo, somehow, como que es bien raro porque de momento estás como que en la vida real y de momento estás como que un mundo bien raro. Whatever. Y va a estar afuera en el Holiday del 2017. ¡La madre que los parió! El otro que presentaron, Xenoblade Chronicles 2, Esta es la secuela del juego de verdad, de Xenoblade Chronicles. Y a ver si veo por aquí cuándo va a salir. Y no veo cuándo sale. Así que. Pero no dieron release date para ese. Exacto. ¿Qué más anunciaron? Encontraron, ¿verdad? Después enseñaron como un reel de diferentes third party games, incluyendo pues Minecraft Story Mode, Rayman Legends, Definitive Edition, Has Been Heroes, Project Sonic 2017, I Am Setsuna, Skylander Imaginators, Nobunaga, Ambition, Sphere of Influence, Puyo Puyo, Tetris S, Disgaea 5, Mina de YI, Spelunker, Sangokuchi 13, With Power Up, Kit, y Dragon Ball Xenoverse 2, y Farming Simulator. Ninguno de estos juegos parece ser como que muy hardcore. Cuestión de gráfica y eso. Entonces pues, anunciaron The Legend of Zelda de Breath of Wild, que va a salir el 3, el marzo, cuando salga el Switch. Uh-huh. Y también va a estar saliendo Mario Kart 8 Deluxe. Deluxe, ¿verdad? Yeah. Sí. Que está para abril. ¿Y qué tuviste de eso, Mash? Porque yo también lo sentí como si fuera un DLC. Yo no he jugado. Sí, es Mario Kart 8, pero con un par de cositas más. Ok, ok. Yo entonces, que era para, mi percepción. Para resumen, para que vean lo que van a tener, ¿verdad? En cuestión de juegos. En el launch day van a haber 5 juegos. Van a tener Legend of Zelda, One to Switch, Skyline Imaginator, y Super Bomberman 3 y Just Dance 2017. Para marzo van a haber, o sea, durante marzo van a haber 4 juegos más. Se llama Sniper Clips, Fast RMX, I Am Setsuna y Has Been Heroes. Wow. Entonces ya tiene 5 más 4, ya tiene 9 juegos ahí. Casi 10. Pero ¿qué pasa? Que viene April 28 y entonces en abril y solamente sale un juego. ¡Wow! Mario Kart Deluxe. El primer año, ¿ok? Y entonces, ustedes te dicen que para Spring del 2017 van a salir 2 juegos. Que eso incluye, pues, marzo, abril, por ahí. Y mayo, creo que todavía incluye. Pero va a salir, se llama ARMS y Tetris. Para el Summer van a salir 2 juegos. Que es Rime y Splatoon 2. Para el Fall, que es, ahora mira de cómo está, entonces para Fall, que esto es septiembre y eso, va a salir Elder Scrolls 5 Skyrim, que es un juego viejísimo. Válgate que va a salir, chacho, yo estoy desesperado por jugarlo. Y Holiday 2017, Super Mario Odyssey. Para el 2017 en total, pues va a salir, no saben cuándo, sale Xenoblade Chronicles 2, Street Fighter Ultra 2, Minecraft, Sonic Mania. ¿Street Fighter qué? Street Fighter Ultra 2, papá. Pero, ¿en serio? Sí, el 2. Nintendo, bienvenidos al qué. ¿A cuándo salió ese juego? ¿En 90? Y A-Sport FIFA, Dragon Ball Xenoverse 2, Steep, Disgaea 5 y NBA 2K. Por lo que veo, no hay muchos juegos, ¿verdad? Que, en el de eso, porque tienes como que mucho. Hay un gap bien grande de juegos ahí, de entre Spring, desde cuando salen, hasta ya viene Summer y después Fall sale. En Summer salen 2, en Fall 1, en Holiday 1. So. Está el garete. Yeah. Bueno, con esto terminamos las noticias, así que vamos a seguir con el podcast. El bombazo de la semana. Yeah. Bueno, vamos para la próxima sección. 19 de enero de 2007, estrena en cine Sam's Labyrinth, o mejor conocido como El Laberinto del Fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Uy, tremenda peliculón, película. Peliculón, papá. A mí me encantó esa película. Yep, a mí también, y sobre todo el hecho de que no es lo que yo pensaba que era cuando la fui a ver. A mí me gusta, o sea, el monstruo ese cuando, o sea, que tiene los ojos en las manos. Ajá. Que se los pone así como para mirar. él tiene como una obsesión con ese tipo de monstruo, porque en Hellboy, las colaboraciones que hizo Guillermo del Toro, también los monstruos tenían las manos en los ojos, o al revés, los ojos en las manos, o, es una variación que él como que le gusta, tiene como un fetiche con los ojos, según he visto. Mano, pero la película esta es para nada, o sea, yo iba con la mentalidad de que esta película va a ser una cosa rara, que vamos a estar en otro mundo y toda la cosa, y la película, el tema que trabaja, de la manera que lo trabaja, todo lo que sucede y las razones por las que suceden, me volaron la cabeza. Para empezar, segundo, que yo no sabía que esta película era española. Al verla y ponerle, yo vi como que, espérate, si esto es en español, ¡oh, wow! O sea, es que yo fui como que ciego y enajenado de lo que era la película como tal en un principio. No sé si tú leíste o estabas aware una vez fuiste a verla, o te sorprendiste como yo. Yo tenía más o menos una idea, pero... No era lo que yo esperaba. Pero sí, me gustó y... Bueno, para que sepan también, ganó 3 Óscares. Uf. Best Cinematography, Best Production Design y Best Makeup. Excelente. Y en Rotten Tomatoes tiene un 95%, en Metacritic tiene un 98%, y en IMDb tiene un 8.2, y Roger Ebert le dio 4 de 4. Así que, nice. Tremenda película. Yo estoy por revisitarla pronto, me gusta verla al menos. No conscientemente, pero casi siempre, cada 2 años, por alguna razón termino viéndola nuevamente. Ahora, pues, porque se mencionó, voy a push it, a que sea rápido, empezando ahora el año. Pero siempre la disfruto, mano, como que revisitarla. Lo mismo me pasa con otra, que también es española, que si no me equivoco se llama El Espinazo del Diablo. Está buena también. Esa es una historia de terror, pero también... tiene un plot twist del carajo. Entonces está relacionado con ciertas cosas que pasaron en España, históricas y toda la cosa. Muy buena, muy bien hecha también. Yeah. Bueno, así que vamos para la próxima sección y vamos a pasar para publicaciones. Y tenemos que en videojuegos sale Atelier Shally Plus Alchemist of the Dark Sea, sale Fate Extella de Umbral Star, 2064 Read Only Memories, The Flame in the Flood, Gravity Rush 2, Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King, y Urban Empire. Uy. Yeah. Viajera esta semana, papi. Yeah, en Blu-ray sale The Girl on the Train, Cuida, The Origin of Evil, Keeping Up with the Joneses, y 12 Monkey, el segundo season. Para el cine, sale Triple X Return of Xander Cage, Split and E The Founder. Nice. Sale Triple X, la quiero ver. Yo no sé si la quiero ver o no, mano. ¿Por qué? A mí creo que sale de Nicky Young. Oh, sí, yo sé que sale. Dale, va, sé que verla, hay que verla. Estamos activos. Esa es la línea de Xander. N y seca. Nicky, bueno, vamos a pasar para el tema de esta semana. Pero antes, supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y le pertenecía a Donkey Kong Country del Super Nintendo. Para mí, uno de los mejores juegos, uno de mis juegos favoritos, y de series favoritas, es la de Donkey Kong. Hands down, la verdad que sí. Y los soundtracks, el soundtrack de ese juego estaba salvaje. También el sistema de animación, al momento, era súper innovador. Yo recuerdo cuando salió este juego, que los cereales traían unos mapitas, los cereales de Kellogg's, que te decían dónde conseguir a los animalitos, al rinoceronte, al sapito, en ciertos niveles como tal. Y en la parte de atrás tenía como puzzles y laberintos para tú en lo que desayunabas, te entretuvieras haciendo eso, y tenía cutouts también. Bueno, un hype increíble cuando salió este juego en el Super Nintendo. Súper, súper buena esa banda sonora. Muy buena selección, macho. Muy buena selección. Bueno, vamos para el tema de esta semana. Y esta semana le toca en la bóveda misteriosa. Esta es la primera vez que vamos a estar hablando sobre la bóveda misteriosa. Y para dar un poco de background story sobre la bóveda misteriosa. Esto es más o menos lo mismo que el personaje misteriosa, el misterioso. Pero ahora incluye cualquier cosa, puede ser la series de películas, series, ¿verdad? De películas, películas, series de televisión, videojuegos, personajes, series de videojuegos, en fin, cualquier cosa que queramos. Yep. Así que ya vamos a empezar. Esta primera la me tocó a mí. Y esto es una serie de videojuegos. El primer videojuego salió para el 1987 para Nintendo Entertainment System. Uy. La serie tiene más de 30 juegos que de alguna manera u otra llevan su nombre o tienen que ver con el juego. ¿Verdad? Y esto es entre las consolas y móviles. Ha tenido 5 películas y 16 novelas o mangas. Sus juegos han sido catalogados en el género de Tactical Role Playing o Action RPG. El creador de esta serie lo es Hironobu Sakaguchi. ¡Sakaguchi! Y es desarrollado y publicado por aquí sí la vas Square a Enix. Gente, vas a ver. Ya lo debes saber, la serie es la serie de Final Fantasy. ¡So way! ¡Pa, pa, pa, pa! Final Fantasy, brutal, brutal. Todos los juegos de Final Fantasy que yo he jugado han sido súper buenos, gente. Yo no sé más. Yo no he jugado mucho. A mí, lo que pasa es que el sistema de pelea este de por turno a mí no me gusta. A mí tampoco, pero la historia, brother. Una vez te envuelves un poquito, te jala tanto que estás dispuesto a sacrificar un poquito ese factor de que sea turn-based. Yo traté el 10 y todavía era turn-based y no me gustó. Ajá. Traté el 12, que entonces le cambiaron, que era más action RPG, pero todavía tenía esto de un tiempo ahí, que en realidad era como un, era todavía como un turn base, pero te podías mover alrededor. Disfrazado, ajá. Ajá, era súper disfrazado. Yo recuerdo el que tú dices, ya. Yeah. Luego de esto pues salieron otros y no me llamaba la atención hasta, ¿verdad?, que salió el Final Fantasy XV, que es el que estaba jugando y me gusta bastante. Bueno, yeah. A mí el 7 me encantó, el Final Fantasy 7. Antes de eso me había expuesto, creo que era a Chronicles, que era turn-based. Después jugué un poco del 8, aunque no lo acabé. Jugué un poco del 9, aunque no lo acabé. Jugué el 10 y no lo acabé, pero estuve cerca de acabarlo. Ese me lo prestaron, yo no lo compré. Lo único que compré mío fue el 7. Y como tú dices, el turn-based, eso a mí me revienta en los juegos, como que no me lo disfruto. Pero si la historia logra atraparme, lo mismo me pasó con Child of Light, recientemente. Yo creo que ese es el único jueguito turn-based que yo tengo, que actually tengo de la nueva generación de consolas. Se lo tengo que acabar, está por ahí. Esto está bueno, mano, pero también tienes que tomar en consideración lo que está pasando, que sea la historia la que te mueva. A mí me gustó, gustó por el arte, el tipo de arte, que era como una acuarela. Oh, sí, mano, eso está precioso, precioso. La música es bien relajante, y que sea la historia lo que sea, realmente, porque si en efecto estás diciendo que como me pasa a mí, no te gustan los turn-based, no los toleras mucho, mano, yo tampoco, genuinamente, a mí me sacan por el techo los turn-based. ¿Qué es eso de que yo tengo que esperar a que tú me des una galleta para yo entonces, you know? Si me das una galleta es porque yo fui muy lento y no me pude mover. Ahora con el Final Fantasy XV, que empecé a jugarlo blind la semana pasada, no la anterior, en After Dark, lo estoy gozando, mano. Estoy gozándolo, para mí se parece mucho a lo que he estado haciendo por los pasados 2 años con Bloodborne y Dark Souls. So, en ese aspecto estoy curado. Me gusta que sea, y me agrada mucho que no sea turn-based. Los fanáticos del turn-based, pues mi modo, you know, jueguen otra cosa, pero dejen que Final Fantasy evolucione. Gracias. Loco que salga Final Fantasy 7 en el nuevo rendering. Ya esto, no creo que este año sea, ¿verdad?, el añito. Ya Gato vaticinó 2020. Pues puede ser que sí, que sea 2020. Así que no hay más. Yeah. Bueno, con esto terminamos, ¿verdad?, lo que era el tema de la semana para hoy. Así que vamos a pasar a qué es la que hay. Voy a empezar yo, que no tengo mucho. No tengo nada nuevo. Sí, pero sí tengo, porque he jugado Final Fantasy XV. Le he estado metiendo sólido. ¿Qué te parece, brother? está muy bueno, creo que estoy llegando al final. No me gusta el hecho de que como los últimos 5 chapters o 6 chapters es como que una línea recta por ir para abajo y como que no te dejan hacer mucho, es como que haz lo que nosotros queremos que hagas y ya. Y ya, ya. El final se siente forzado. Exacto, se siente como que, verás, haz esto por ir para abajo para que termines y te puedas irte al mundo libre otra vez. Se siente así. Nice, man. Le metí a Gears of War 4. Esto fue After Dark. ¿Verdad? Esto fue el viernes pasado. ¿Y qué bien la pasamos, papi? La pasamos muy bien. Le metimos chévere. 30 waves de Horde, nada más. 31. Y nos fuimos, no porque no pudiéramos con la horda. Ok, vamos a aclarar, es que ya era tarde, sí. Ya era tarde. Y como de costumbre, la religión de los rocketarianos. Rocket League. Nice, mano. Metiéndole sólido a Rocket League, cogiendo unas pelas asquerosas y dando pelas asquerosas. Yeah. De camino a ser Rocketeer. Vamos a ver si llego. Nice. Una de cal y una de arena, mano. Yo regresé a Rocket League esta semana. Jugué como 3 partiditos, gané 2, perdí 1. Mano, yo estoy ya, como yo no juego como jugaba antes, ya yo no estoy en liga. Yo lo tengo que aceptar. Yo si gano, pues, o sea, yo me dediqué erróneamente a desarrollar el juggling. Me olvidé que el juego también fomenta esto de volar, y ahora todo el mundo vuela. Toda la batalla es en el cielo. Entonces yo estoy acá a los Krillin, y veo ahí arriba a Vegeta y a Goku pelearse el balón. You know, y yo acá como que dale. O sea, no, para nada. Y cuando me encuentro con uno de esos en uno para uno, obviamente lo que hace es masacre conmigo. Yo soy acá, if I'm lucky, puedo hacer 2 goles. Y el rage que me da es grande porque ustedes saben, o sea, y tú sabes que todo juego conmigo, Mash, y yo no soy tan batatú. Me defiendo bastante en lo que es abajo. Y con la defensa, con los consejitos que me diste de prender y apagar el Volcam, toda la cosa, ya estoy jugando más con el Volcam. Y de hecho, puedo hacer unos jumps. O sea, vamos a decir que ya la gente está volando a esos niveles o a nivel de que tengan alas, you know, de a los Hawkman. Y yo estoy gliding. Yo todavía soy una gárgola que necesito una corriente de aire para deslizarme en el aire, en todo caso. Bueno, mano, te felicitaciones, brother, porque usted es un hombre dedicado. Usted ha metido a Rocket League ahí como es. Cuando llegues a Rocketeer, tenemos que hacer un party. Nos tienes que decir, vamos a poner un post en la página y todo para que... ¿Verdad que sí? Y videitos y todo, porque, mano, tú le metes a Rocket League, eso es todos los días. Digo, creo yo. Bastante todos los días. Sí, exacto. Ayer jugué un poquito, hoy no jugó nada, así que... Sí, pero cuando terminemos de grabar, ¿qué vas a hacer? Voy a jugar 1 o 2 partidos. Te conozco, ha ganado. Así que vamos, arranca, yo tengo que jugar. Pues créeme que sí. Yo esta semana, mano, al fin... ¡Hostia! Acabamos con Resident Evil 6. Gatonejo y yo estuvimos jugando este juego desde mediados de noviembre, si no me equivoco. Resident Evil 6, porque la idea era que en octubre, en los Horror Nights, íbamos a estar jugando Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Resident Evil 5 lo acabamos, más o menos en el tiempo que estábamos programando terminarlo. Pero Resident Evil 6 se nos atrasó, y por mucho, por el mero hecho de que entre medio salió Gears of War 4. Y entonces varias de nuestras transmisiones que típicamente jugábamos en donde jugábamos Resident Evil, las sustituimos por jugar Gears of War 4. Y pues nos atrasamos un montón. Eventualmente, yo creía, y esto fue un error que yo cometí en el sentido de no acordarme, cuando yo jugué este juego en PS3, yo no era, y todavía no soy, pero para nada era, back then, Trophy Hunter. So yo, si se acababa trofeo o lo que fuera, pues me las así, lo saqué, qué chévere. Pero nunca me fijé que el juego requería que tú sí acabaras la misión de Ada Wong para obtener el trofeo de que acabaste el juego. Ustedes saben que ahora en esta pasada Navidad, Nivel Escondido y Galaxia Nintendo estuvieron colaborando con el 31 Days of Christmas Challenge. Y Gatonejo y yo teníamos el propósito de acabar Resident Evil como parte de nuestros juegos de 31 Days of Christmas. Lo acabamos, quote unquote, ¿cuál fue la sorpresa de que no nos dan el trofeo a lo último, de que acabamos el juego, porque faltaba la campaña de Ada Wong? La campaña de Ada Wong fue lo que nos atrasó un montón y yo estaba pero erizado del coraje, porque toda la campaña de Ada Wong está diseñada para una sola persona. So, mi personaje, como Gato no había jugado este juego, yo le dije, Gato, usa Ada Wong tú y yo uso lo que sea que vaya a pasar. Literalmente, yo era una sombra. Yo no era nada. Yo podía estar, el personaje era como un soldado genérico. Y yo podía estar frente al switch y no le podía dar, porque ¿quién tenía que venir a darle? Gato. So, fue para mí un via crucis. Tener que estar en esas condiciones acompañando a Gato, no por lo, por lo demás, por lo menos las balas sí le daban a los enemigos y pues pude colaborarle a que no lo abrumaran. Pero ya, por fin acabamos el juego este pasado martes en After Dark. La mayor parte del walkthrough, con excepción de dos de las transmisiones de la campaña de Leon y de Elena, está en un playlist en nuestro canal de YouTube, así que pasen y visiten el canal, que está cogiendo bastantes views y bastante contenido, porque lo que estamos haciendo últimamente es que todas las transmisiones que hacemos juntos, Gato las exporta a YouTube, así que el contenido de Twitch, una vez se pierda, porque ustedes saben que Twitch se regenera cada cierto tiempo, y el video se pierde, van a estar archivadas en YouTube para su disfrute on demand. De igual forma, esta semana, mano, yo estuve, como te dije, visitando un poquito de Rocket League, que no se me olvidó ponerlo aquí en la agenda, pero en efecto, me fue así, como que me di cuenta y dije, contra, tengo que practicar. Yo quiero ser como Mash. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Mash. Y ya estoy motivado con ese aspecto. El miércoles estuve avanzando un poquito en Final Fantasy XV, de la mano de Poner, que me estaba aconsejando. Poner le sacó el platino a Final Fantasy XV, mano. Él dice que no es difícil, o sea, obtener el platino, pero que es time consuming. Pero que esencialmente fue su primer platino. Y esto, el hombre estaba pompeado con eso. Estaba bien alegre. Y él, tú sabes que siempre está en las transmisiones. Y me estaba aconsejando. Me decía como que, mira, ten cuidado por aquí, ten cuidado por acá. Ahora mismo dejé el juego en la caverna detrás de la cascada. Voy a entrar a ese lugar ahora. Porque entré, de hecho, pero le consulté a Pone. Y dijo, no, eso puede tomar entre una hora, hora y media, quizás media hora, dependiendo de los atajos que obtenga. So, decidimos tumbarla ahí porque ya llevamos como casi 3 horas de transmisión. Pero este próximo miércoles lo retomamos. Y, mano, acabé Gears of War 4. Al fin. En Insane. ¿Ok? Eso para mí es... Siempre yo me propongo acabar los juegos de Gears of War en lo más difícil. Desde que jugué el primero en 360. El 360 tenía la peculiaridad que tú podías acabarlo en Insane o jugarlo en Insane solamente si lo podías acabar en Hardcore. Entonces te obligaban a hacer una segunda ronda en Insane. Gears of War 4 no. Gears of War 4 te deja arrancar en Insane desde el principio y oh my god, what an insane game it is. En ciertos momentos se ponía super overwhelming. De hecho, esa última misión, bueno, no la última misión, lo que da paso a la última misión, diría yo como 3 capítulos antes de lo último. ¡Qué overwhelming! Una vez más, el juego te obliga a jugar uno de los modos. Voy a tirar el spoiler, te obliga a jugar Horde Mode dentro de la historia, esto no es secreto para nadie. Te obliga a hacer esto como 4 veces, el juego. Mano, ¡qué fastidio! ¡Qué fastidio! De verdad que se rankearon con eso, los enemigos eran endless, yo estaba desesperado, de hecho grabé un par de footage y eventualmente lo voy a estar subiendo a las redes sociales para que lo disfruten. Voy a estarlo tirando por Twitter para que nuestros seguidores de nivel escondido lo puedan disfrutar si así lo desean. Son clips chiquititos, porque todavía no sé cómo grabar extensamente en el Xbox One que no sea linkeándolo a la aplicación de grabar, y lo que me dice que puedo grabar son 5 minutos. ¿Es correcto, Mash? Yep. Mano, so, grabando de 5 minutos, 5 minutos me voy a morir ahí un rato. Bueno, aunque yo puedo editarlo en el teléfono, eso sí me di cuenta. Y nada, mano, estoy súper pompeado con eso. El final del... ¿Tú jugaste los Gears of War anteriores, Mash? No sé si te había hecho esta pregunta antes, pero no recuerdo. Sí, el único que pasa fue el 1. El 1, ok. Mano, pues cuando tengas tiempo, te exhorto a que si no te acuerdas de lo que pasó en el 1, lo revisites, aunque sea por YouTube, ya que sí lo acabaste, pues no que los rejuegues. Juegues el 2 y el 3. Equipea Judgment. Eso no existe. y juegue el 4 entonces. Esto, mano, esta historia yo estaba medio molesto porque decía, ah, esto como que no pega, como que internamente. Era como que una mini decepción. Mano, ese final plot twist, lo que pasa a lo último. Y no todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó. O sea, tú tienes que ser un hardcore fan para darte cuenta. Brother, explota la cabeza. De que yo tengo la mente bola, loco que salga el próximo, porque obviamente van a seguir saliendo por lo menos dos juegos más de Gears con estos personajes nuevos. Tiene carne para cortar. Y se quedó en un cliffhanger salvaje. O sea, es un cliffhanger mucho más claro que el primero. El primero quedó en cliffhanger, pero no tanto. Pero este segundo, mano, este cuarto installment, salvaje. Salvaje, salvaje. So, ahora a dedicarme al multiplayer. Nuevamente voy a estar retomando. Así que es el regreso oficial de Sparrowwolf a Gears 4 Multiplayer. Mr. Nate, me dicen. Yo soy una amenaza con las granadas en Gears of War. De hecho, no sé si lo viste, mano. No sé si lo viste. ¿Sabes cuál es el drop shot, verdad? Sí, vi el video. Sí. ¿Viste el video? ¡Ah, papi! Ya me sale de que si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Ya me sale, ya me aprendí como que el más o menos la distancia. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Y con los turbo ni se diga. Con los turbo sí que eso es melaza del headshot con eso por ahí para abajo. De lo que estoy hablando es que con el drop shot puede dar varios headshots. De hecho, si das 3, te dan un achievement. Que al momento que yo lo tuve, solamente 7% de los jugadores lo tienen. Y ahora mismo estoy en el club del 1% que ha acabado el juego en 6 solito. Eso pompeadera, mano, pompeadera. Todavía a Sparrow le queda un poquito. Yeah, esa es la que hay conmigo, Mash. No hay más nada. Ah, bueno. Ahora solamente quedan comentarios. Y muchos bueno. Comentarios. Y así que vamos a pasar rápidamente para los comentarios. Gio, de los dos primos abajo y después hablamos. Vamos allá, exactamente. Todos los comentarios esta semana tienen que ver de alguna u otra forma con las reacciones al Switch, ¿ok? Nosotros siempre compartimos un post, que si usted no lo sabe, entérese, y si no lo ha hecho, hágalo. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, nos encuentras como Niveles Escondidos, y todos los días de grabación se comparte una imagen, la cual invita, ¿verdad?, toda la comunidad de Nivel Escondido a participar con sus comentarios acá en nuestro podcast para nosotros incluirlos, comentar, etcétera. Y esta semana esto reventó. Estábamos hablando, obviamente, el pie forzado de la semana era el Nintendo Switch y hicimos la invitación como siempre. Así que por aquí tenemos varios comentarios. Yo voy a combinar acá, que tengo unos screenshots también, porque se comentó debajo del post oficial, a mi par de gente me comentó también en el mío personal, se voy a mezclarlo. Y de hecho en Twitter tenemos un comentario, también es de Trolazo, dice que las tres cosas que le gustaron del Switch, Zelda, Mario y que no tiene region locked. Ángel Meléndez comenta, ¿están pompeados con el Switch day one or meh? Maybe later, es una pregunta. Ángel, vamos a volver a tu comentario más adelante. Joel Ocasio Marcano, nuestro panita John Wolf, de Extra Life, dice, lo que hicieron con Mario se me parece a cuando Sonic comenzó a caer. Zelda todavía se mantiene bien cuidado. No tengo expresión para la consola. No me emociona ni me molesta. Let's see what happens. Mr. Nintendo Fanático. Voy a repetir ese nombre. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro amigo directamente de la nave videojueguil de Galaxia Nintendo, Pedro. Mr. Nintendo Fanático. Dice, desperdiciaron casi media presentación hablando del beep Wii Motion Plus 2.0 porque eso es lo que es el Joy-Con. Y una carita enojado. Me gustaría saber quién demonios le dijo a Nintendo que el motion gaming le interesa a la gente. El mismo VR gaming se va a caer bien pronto. Aquí Juan Carlos Delgado para dejarle una nota aclaratoria a ustedes que están escuchando el podcast. Resulta que los muchachos, mientras estaban grabando, cometieron un error y diversos audios quedaron grabados junto con la grabación del podcast. Así que en diversos momentos van a escuchar alguna música de fondo o algunos sonidos de fondo que no hacen sentido, que están totalmente fuera de lugar. Así que por favor, nos disculpan. Trolazo, Ángel de Jesús Morales dice, solo con Zelda le ganan al launch del PS4, que fue una piece of beep, y se va ahí con el launch de Xbox One, dice nuestro pana Trolazo. Kaku Music Soler dice, hype. Quizá el año que viene veo la misma escasez de juegos del Wii U. Hashtag no compro consolas para coger polvo. Por acá me falta también que el Kaku, nuestro panita de Metaverse, dice también que anda como Salt Bae, soltando la sal con estilo por donde quiera. Estoy hablando de el Nintendo Switch. Por acá también tenemos un comentario de el Bacalao Surfing Boy 24. Dice Santo Javier Padilla Maldonado, este no estaba en la agenda, pero estaba aquí en el screenshot. Está bueno el concepto y algunos de los juegos como Mario y Zelda se ve brutal, y el precio está bueno, pero no para comprárselo day one, creo que esperaré a las navidades. Y una vez más, el Trolazo, esto fue en mi cuenta personal, comenta, bien reservado que está, y Zelda se va a Special Edition. Y ahora entonces llegamos a dos comentarios muy especiales, son los de nuestros compañeros Juan Carlos Delgado, Gatonejo, y Alexander Alvarado Rodríguez, Alex Nation. Gatito dice, me sigue gustando el concepto del Switch, y aunque en mi situación no le sacaría mucho provecho a la característica de podérmelo llevar, veo las ventajas que esto podría tener para muchos. El precio de $300 es más de lo que estaría dispuesto a pagar, considerando que tan solo el juego de Zelda me llama la atención. Es muy probable que otros grandes títulos lleguen a la consola, pero con el historial de Nintendo no pongo las manos en el fuego por ellos. Tendrían que convencerme. El factor de que el Switch es inferior en poder a las consolas de actual generación me hace pensar que estará desempeñando el rol de consola complementaria y no principal. En esencia es una consola para jugar juegos de Nintendo y no mucho fuera de eso. En general he sentido una percepción más favorable para el Switch que para el Wii U. Pienso que le debe ir mejor en ventas en esta ocasión, pero no creo que llegue a ser el fenómeno que fue el Wii. Y Alex Nation comenta, bueno, en cuanto a la presentación me gustó mucho. Sí tuvo sus momentos medio lentos, pero overall muy buena conferencia. En cuanto al Switch, Day One, no sé, podría irme, pero el launch lineup es weak. Lo salva Legend of Zelda, que se sigue viendo super chulo. Hasta yo, que no soy jugador de Zelda, lo jugaría sin ningún problema. El Mario se ve cool, pero obvio, reciclando mecánicas y se ríe. Yo sé por qué se está riendo. El precio está pip, matador, pero también hay que considerar que es una pieza de hardware costosa. Me hubiese gustado que fuera $250, pero es negocio. Solo espero que reciban el support de third parties para el desarrollo de más juegos. Y hasta ahora, esos son todos los comentarios que hay, Mash. ¡Wow! Yeah. Bueno, después de todos esos comentarios que todos tienen que ver con el Switch, Gio, ¿cuál es tu rant? Porque el mío es que no pienso pagar los $300 de nada que va a costar el Switch en el launch. Uh-huh. En el launch, me interesa mucho Zelda, pero no creo que lo compre nada más que por Zelda. A mí me interesan muchos otros juegos que compro y no los termino y no los juego. Y el gimmick ese de llevártelo o no, no me interesa porque yo tengo handhelds y ni los uso, o sea, como que... Correcto. No, o sea, si los uso en mi casa, no los uso on the go. Porque si no estoy en casa, o estoy guiando para trabajar, o estoy trabajando, o estoy guiando para atrás, o no tengo ningún momento donde jugarlo. Uh-huh. También... O sea, como que, y para un solo juego, que es el que me interesa, tampoco. O sea, como que, para mí, por ahora, no. Ya. Yo estoy totalmente de acuerdo, mano. Yo no tengo ningún tipo de hype en lo absoluto por conseguirlo day one. De hecho, ni siquiera year one. Históricamente, Nintendo no suele bajar los precios rapidito. Y me parece que $300 por una consola que está underpowered y overrated, adelante, a la picada, es demasiado. Ellos en Japón la van a vender a $250 por ser un producto doméstico, entiendo yo, pero acá en Estados Unidos va a estar rondando el costo en $300. a menos que yo no vea un mega bundle que actually me sacuda el piso y yo diga, okay, esto sí vale la pena. Qué sé yo, que de repente te incluyan dos juegos heavy hitters y siga costando 300 o por 325 tal vez, pues sí lo consideraría. Tampoco Day One, repito, esto dudo que lo hagan en el primer año, pero eventualmente quizás lo lleguemos a ver. A mí Nintendo me da en la nostalgia. Nintendo fue mi consola, así como para muchos fue tal vez el Sega Master System, pues en casa era Nintendo. Y mano, de verdad que ver cómo va Nintendo me duele. Me duele porque no es lo que yo esperaría de la consola que abrió paso a que Sony y Microsoft estén guisando como están guisando ahora. Me incomoda en sobremanera varias cositas de la conferencia. Por ejemplo, ningún juego excepto Zelda me impresionó mucho. Vi el reciclón de Mario Kart 8 y de lo que comentamos de Splatoon. Mano, ¿what? O sea, tú pudiendo desarrollar un juego bien hecho, whatever, no, vas a dar básicamente un DLC. Eso como que un sinsabor chévere. Mario Odyssey. Oh my God. Mano, cuando yo vi a Mario en el mundo real con gente que no se veía como Mario, eso me molestó en cantidad. Uno, dos. Todo el mundo que tuvo un Dreamcast que jugó Sonic Adventure o conoce de este juego sabe que de repente lo que tú estabas viendo en ese trailer de Mario Odyssey era como si estuvieras viendo a Sonic en Sonic Adventure. Porque Sonic en Sonic Adventure tenía la mezcla de personajes ficticios con personajes en el mundo real. Y a eso súmale que también tenías unas zonas fantásticas de embuste, de mentira, de fantasía, muy similar a lo que vimos en el trailer. Todo esto todavía yo lo podía tolerar más o menos. Yo estaba viendo el trailer sonriéndome. Cuando Mario rodó, ya ellos tiró una línea. No, ya se pasaron. ¿Cuándo en la vida Mario ha rodado? Que se hace una bolita así como Sonic, literalmente, hace un spin para adelante. Nunca. Entonces ya eso me dio semejante dolor de cabeza en relación a eso. Y no que no se vea bien, mano, porque las texturas se ven chéveres, el diseño se ve nice. Te digo, me pegué la nostalgia, justo la nostalgia. Pero el juego como tal, para mí, varias cosas, varios elementos lo descalifican en ese aspecto. Tomando en consideración que básicamente Nintendo viene del mega flop del Wii U. O sea, y digo mega flop porque ¿cuántas personas tú conoces que tienen Wii U? Y que actually lo usen y que sea equitativo a las personas que conoces que tengan PS4 o Xbox One. Son muy pocas. Los juegos que estaban saliendo para Wii U, la gente pichándole third party, ¿cuándo? Casi nunca. Tuvieron básicamente viviendo de sus propios juegos, que es lo que yo estoy vaticinando para el Switch. En algún momento dado, todas estas grandes compañías van a decir, espérate, mira, no, que pues el juego no puede correr como se suponía, porque pues no tiene el capacity o whatever. Mira, voy a dar un paso atrás. Lamentablemente no va a salir para Wii U, para Switch, perdón. Así como empezaron a hacer con el Wii, que eventualmente se le pasó al Wii U. Para mí, volviendo al precio, yo lo encuentro exagerado. De hecho, si se hubieran inventado como que un adapter de HDMI que tal vez conectara el 10 al televisor, ya, yo tenía entonces el Switch. Porque literalmente, o sea, el cambio es que, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la innovación? Que puedo jugar con un controlcito más nítido. Y en ese aspecto está super cool. Nadie le puede quitar eso. Pero hay, no sé, para mí esto es como que un sí, pero un no, bien grande. Y sobre todo por el precio, mano. $300, como que, forget it. El hecho de que, en un momento dado, no sé si lo ya está a mencionar, si no lo mencionamos ahora, uno de los features que sí me gustó es el hecho de que cuando sacas la tableta del dock, y digamos que estás en casa de tus panas y más gente tiene el sistema, puede haber un link de entre 8 tabletas. Y puede todo el mundo jugar como que al mismo tiempo, por ejemplo, un juego como Mario Party, o Mario Kart, o qué sé yo, algún otro multiplayer así, este, mejemoso, copiadera. Como que esa innovación, pues sí, está nítida. Pero por lo demás, innovación real, yo no vi en el Nintendo Switch. Ni se diga de esto del sistema de internet, brother. ¿Cuántas veces el internet no se cae y no se ha caído? Y esta gente llevan años luz de ventaja sobre lo que Nintendo va a tratar de hacer ahora. Y estoy hablando, por supuesto, de Xbox Live y de PlayStation Network. ¿Cuántas veces no hay problema con eso? Y ahora mágicamente Nintendo, no, te voy a cobrar ahora por algo que era gratis, te voy a cobrar. Y no te preocupes, que confía en mí. Cuando todo el tiempo lo que hace es resbalar en lo mismo. You know, eso básicamente, para redundar, no seguir abundando y aburrirlo. Yo no me voy day one, no me voy year one. Puede ser que eventualmente sí lo consiga. Precisamente Zelda Breath of the Wild me llama mucho la atención. A mí me gustan los juegos de Zelda. Generacionalmente skipié Skyward Sword, que si no me equivoco ese fue el de Wii U. Y si hay un port para Switch, pues me gustaría conseguirlo, que no dudo que lo consideren, o que esté disponible de manera digital o lo que sea. Y de igual forma, este juego de Breath of the Wild se ve salvaje. So, yo vi el trailer, está brutal, está corriendo nítido, pero ya, como que no es para mí. No es para mí, no lo veo, y me molesta, porque me gustaría poder genuinamente pompearme y decir, wow, Nintendo, yes, vamos allá. Y no, mano, no me siento así. So, muchísimas gracias a los que comentaron. La verdad que esto se descontroló. Botaron la bola con los comentarios esta semana. Bueno, y después de yo haber cogido esa pequeña siesta, vamos para el cierre del podcast. Y les recordamos... ¡Qué sucio! Que ya abrieron las inscripciones para X-Live 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a X-Live pueden visitar www.xlife.org y presionar el botón de join. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Formatic, Evox y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que estamos en Twitch en los Nivel Escondido Live de lunes y jueves a las 8 p.m., los After Dark, martes, miércoles y viernes a las 11 p.m., y Sunday Kickstart, los domingos a las 7 p.m. También los invitamos a que disfruten el contenido de nuestros colegas de Bite That Wrestling Channel, está en Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, en Galaxia Nintendo, está en Facebook, Evox, Twitter, GG's The Mouthful Podcast, en Facebook, iTunes, Metaverse, Facebook, Evox, Formatics, Twitch y Twitter. Y por último, press pause para Facebook, Twitch y Twitter. Oh yeah. Y ahí juntos terminamos. No fue. Mediodía. Ojalá mediodía. Ojalá me sido mediodía. ¡Azúcar! Uva. Bueno, muy por Courageous. Dale, bro. Buen podcast, mano. Y mala mía si te aburrí, Ray True. Que yo hablo mucho. No estuve pendiente a lo que tú, a lo último que estabas hablando ahí del Nintendo. Dale. Qué overall. No quiero que me sigas hablando de eso, por favor. Pues chequeamos con te. Bye, chequeamos. Dale, bro, que descanse. Gracias. Bye, bye.